Elegí. Escogé. Decidite. Onda Vox. Vox. Vox. Vox. Enjoy the sound. 102.9. La que vos elegís. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Estamos en música y noticias desde Radio Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Siendo las 9:02 con un clima que se viene medio bravito hoy, 29 grados para hoy. Estamos transmitiendo, hoy vamos a hacer un programita express. Nos vamos a quedar hasta las 9 y después toda la mejor música del mundo. Le damos la bienvenida. En la dirección, la señora Claudia Daporta. En los controles, el señor Damián Espadea. Musicaliza el señor Damián Espadea. ¿Usted hace tantas cosas? Sí, a ver, escríbame. Bien, bueno, vamos a hacer hoy un contenido de una propuesta al lugar hermosísimo, hermosísimo nuestro país. Algo que a lo mejor no lo conoces todavía, se llama de Villa Pegüeña. Vamos a tener noticias, vamos a tener también, como siempre, la difusión de arte y cultura de nuestro distrito y de Berazategui. Así que mi nombre es Karina Gómez y como siempre y como cada jueves, se nos termina el año ya. Rapidísimo. Este año con cosas, bueno, comentó un poco, no es como todo, pero este año pasó rapidísimo, muy rápido. Próximo jueves, despedida de año, ya el último programa. Vamos a hacer algo especial, vamos a hacer un poco de bochinche ahí en la radio. Y quiero saludar y felicitar a Radio Vox por sus 29 años al aire. Aplausos, a ver, ponme aplausos, señor. Aplausos. Realmente estar 29 años sosteniendo un medio de comunicación, un espacio donde se generan distintas emociones, distintos programas con contenidos varios, con realmente, Claudia, yo quiero agradecerte, como siempre te digo, este lugar que me das para hacer lo que nos gusta y para darle a la gente a lo mejor un poco de compañía, un poco de linda información, de y bueno, disfrutarnos, disfrutar de la mutua compañía, como digo siempre. Así bueno, que no se diga más, yo quiero un par de temitas para comenzar. Quiero un par de temitas que se esmere ahí el señor Damián. Y ya enseguida vamos a ir con esta propuesta. Dentro, hoy vamos a hacer nuestro país, nuestro queridísimo país, con una propuesta linda para toda la gente, ¿eh? Así que vamos con los dos temitas Señor operador, si es tan amable. Oh, Que sonaba era Alpha Beat y The Police. Uy, qué años aquellos, ¿eh? 80, uy. Años. Bueno, siendo 9, 15 minutos, 25 grados la temperatura. Probabilidad de precipitaciones, humedad 56%, viento 6 kilómetros, ¿eh? Para mañana viernes 32 grados, mínima 21 grados. El sábado tenemos lluvias. 32 grados, 19 de mínima. Y el domingo, más calvo y nubladito, 21, baja a 17 la mínima. Tenemos un fin de caluroso, pero con algunas lluvias y se va a calmar. Y así estamos. Bueno, señor operador, si es tan amable, vamos con nuestros queridísimos auspiciantes. Atención, estudios contables y monotributistas. Andar es la obra social de viajantes, vendedores y ahora también damos la bienvenida a monotributistas. Ofrecemos cobertura de salud por medio del aporte. Contamos con planes superadores para quienes buscan una atención más completa. Además, extendemos nuestros servicios a personas con recibo de sueldo y particulares que no cuenten con aportes. Andar, obra social, está aquí para cuidar de tu salud. Contactanos al 11 32 82 58 91, ya sea por llamada o WhatsApp. Tu bienestar es nuestra prioridad. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Queremos hacerte una nueva propuesta. Todos los miércoles a partir de las 20:30, clases de americanos a cargo del anfitrión Raúl Delgado. Para principiantes, intermedios o avanzados. Podés venir solo, sola o con amigos. Una clase totalmente dinámica. Luego, apertura del social hasta las 2 de la mañana. Consultas y reservas al 1169-313952. Musicalización exclusiva. DJ Juan Carlos Silvestro, DJ Gustavo Luercho. Salón Ultra Night, Avenida Mitre 4637 Avellaneda. Los esperamos. Vamos, vamos. Y aquí seguimos en este jueves caluroso. Se viene, gente, la gala anual de la Academia de Danzas Bailando Se Vive Mejor, ¿eh? Antonella Uceli está a full con los últimos detalles en el Teatro Astral el día 21 de diciembre, ¿eh? 20 horas. Todos los géneros que se van a presentar: salsa, bachata, americanos, gab, árabe, sobre todo árabe. Así que me parece que quedan las últimas localidades. Esto va a ser en la Avenida Corrientes, Teatro Astral, a las 20 horas, 21 de diciembre. La academia está localizada en Avenida 12 de Octubre, 1141. Todos los días la puedes seguir por Instagram, Bailando Se Vive Mejor o K. Así que bueno, ahí estaremos con muchísimo gusto acompañando a Anto. Y también les quiero contar que me han invitado de MX Más para el 22. Muchas gracias, Alfred Ponce, Juan Barreto. Todo su equipo de trabajo es una radio streaming donde, bueno, vamos a ir a visitarlos, a conversar ahí en la zona de Caballito. Así que muy, pero muy agradecida, muy agradecida. Así que vamos a tener el gusto y placer. Bueno, ¿qué le parece, señor operador? Un temita nada más y ya vamos con las noticias, las principales noticias del día de la fecha. Looking out for love in the night so still. Oh, how dear. You a kingdom that has so Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Y así comenzamos con las noticias, las principales noticias de los portales del día de hoy. A ver, vamos a ver. Página 12 dice, en su principal tapa dice: el presidente aterrizó esta mañana tras un fallido viaje a Noruega y de inmediato puso su firma en el proyecto que busca aprobar durante las sesiones extraordinarias del Congreso. La iniciativa oficial apunta contra la justicia social y modifica la regulación de horas extras, vacaciones e indemnizaciones. Vamos a ver alguna otra noticia acá. La oposición y la CGT se preparan para batallar dicha propuesta de ley. Vamos a ver aquí, en otra nota dice: Espagnolo se defiende apuntando a Gardelín, el hombre de el expresidente Menem. Y vamos a ver aquí. Provincia de Corrientes. Pasa manos entre hermanos. Asumió Juan Pablo Valdés, hermano del ex gobernador. Vamos a ver otra. ¡Ay, miren esta nota! Una nota. ¡Ay, qué emoción! A los 75 años, el ex arquero, el gran arquero, Pato Filiors, retomó la secundaria y se sacó 10. ¡Ay, me muero de amor! Dice, los profesores me ayudaron mucho. ¡Qué ejemplo, eh! ¡Guau! ¡Qué ejemplo! Realmente. Vamos a ver otra nota acá. Dice, un subsecretario de Derechos Humanos que aboga por la concordia y el perdón. Marchas por discapacidad en el Garrahan. Unidos en un solo grito piden soluciones para este 2026. Y con una muestra documental y un homenaje a Alfredo Bravo, la AEP DH festejó sus 50 años sobre los derechos humanos. Esto es tapa de página 12. Vamos a La Nación. Gesto de la CGT, Milei volvió de Oslo y firmó la reforma laboral. Excluyó el ítem que afectaba la caída sindical. Vamos a ver, en Oslo, María Corina Machado confirmó que salió de Venezuela con ayuda de Estados Unidos y dijo que volverá en el momento oportuno. El estallido latente de un manipulit en la FACO en el caso del Chiqui Tapia, porque esto del Chiqui Tapia ya es un caso. Y hay una nota acá de turismo, ¿eh? Vamos a ver qué dice La Nación en materia de turismo. ¡Wow! Verano en Brasil. 7 playas poco conocidas para visitar en 2026. 7 playas. Todas las playas son conocidas. Vamos a ver. Carneiros, Patacho y Leix. Península de Maraú. Ponta do Corumbou, Ubatuba y Campeche. Sí, son conocidas. Che, no digan que son no conocidas. Son playas que se van descubriendo. Porque, como digo siempre, Brasil es tan inmenso que no se termina jamás de conocer. Y siempre van innovando en algún lugar nuevo. Ahora parece que Ubatuba también tiene su lugar. Es un municipio verde que sí es realmente muy pero muy grande, ¿eh? Esto es tapa de La Nación. Vamos a ver qué dice Infobae. Vamos a ver qué dice Flor de la B. Celebra su regreso al teatro en Sex. Me quiero divertir y jugar con la sexualidad, dice la gran estrella Transflor de la D. Vamos a ver el plantel de los 26. Escuche, Damián, atento. El plantel B, los 26 futbolistas de Boca que volverán al club luego de sus préstamos. Sí, no sé qué pasó con Boca. Justo tenía que perder y no sé. Tenían que ganar, mejor dicho, no sé, algo así. Hay una nota acá muy importante que me alarmó mucho sobre el antivirus. No sé si lo puedo buscar. Antivirus que hubo. Sí, una nota bastante preocupante sobre el antivirus. Me da miedito el antivirus. Ya lo vamos a encontrar. El ramal Tigre de la línea Mitre de tren estará interrumpido gran parte del verano por obras esenciales, ¿eh? Atención para los que quieren ir a zona norte. El ramal Tigre de la línea de la línea Mitre estará cortado. Bueno, estos son algunos de los títulos. Vamos a ir con un par. ¿Qué me tienen preparado por ahí? ¿No me tiene un americanito? Nah, bueno, yo como digo siempre, me entrego a su buen gusto, también Espadea. Me entrego. Como siempre, también recomendamos leer las noticias de cenital.com. Información de primera mano con periodistas jóvenes que tienen otra mirada sobre la realidad, donde te suscribís y recibís por correo electrónico mucha información en minutos nada más por grandes periodistas que son muy jóvenes, ¿eh? Noticias que son no convencionales y que escapan un poco a este tradicionalismo de las tapas que a diario uno suele leer e informarse. Bueno, me regala un temita, Espadea. ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien? Creo que vamos bien. Estoy acá estrenando un chiche nuevo, ¿saben? Estoy acá con un equipamiento, una notebook nueva. Si sale todo bien. Oh, bien, bien ahí. Me regala un temita, señor Espadea. No se muevan que seguimos. Hasta las 11 va a haber música, va a haber... ahora vamos a ir con la propuesta sobre Villa Pehueña en un ratito nada más. Vamos con la música. With a face like an old photograph, she would fall for him, fall for him, she would fall. She wore her mother's cocktail dress with saddle shoes. She was pretty and she was small. She worked the switchboard. Where we were born. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, send me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on. 4, 3, 2, 1. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Okay. Y así comenzamos con el segmento del día de hoy. Vuela, ¿a dónde volamos hoy? Hoy vamos a ir a la provincia de Neuquén. Neuquén, Patagonia, orillas del lago Aluminé, cerca de la frontera con Chile, una aldea de montaña rodeada de bosques, de araucarias, pehuenes, cerros, conocida por sus paisajes actividades de aventura y la cercanía del volcán Batea Mahuida, ¿eh? Esto es Villa Pehueña, señores. Esto es Argentina y realmente vale la pena conocerlo. Mucha gente va en auto, en verdad, va en auto. Podemos ofrecerle el alojamiento. Queda a 310 kilómetros de la capital neuquina, muy cerca de la localidad chilena de Icalma. Atractivos naturales como el lago Aluminé, lago Moquehue, bosques de pehuenes y volcán Maquedovia. Mucha gente va en auto, pero en esta ocasión vamos a presentarles un programa de un gran operador mayorista, que es Cinco Rumbos. Un programa en bus con snack a bordo, guía coordinador, 4 noches y asistencia médica hasta 85 años de edad, ¿eh? Con la hostería La Balconada, se puede ascender en Lanús, en la terminal de Lepiane, San Justo, Morón, Moreno, Bulón y Pacheco. La salida es el 24 de enero y el valor es 820 mil pesos, más 15 mil pesos de gastos de administrativos. Pero realmente un programa lindo para que el que ya conoce. Ah, y hay otra salida, perdón, hay otra salida para el 7 de febrero también. Es un poco más económico, 799 mil pesos. Este programa es para la gente que dice: ya conocí toda la Argentina, che, conocí Iguazú, conocí Salta, conocí el sur, conocí Córdoba, y ahora, bueno, acá tenemos un lugar en la provincia de Neuquén, muy lindo, donde podemos ir a conocer este lugar de montañas y lago, que es una belleza realmente. Una belleza realmente. Bueno, y también, como obviamente tienen otros destinos que ya les voy a mencionar, además de esta que quise. Ah, tienen salidas también muy, muy lindas a la ciudad feliz, mi ciudad feliz, Mar del Plata. Programa de 6 días, 5 noches, el 5, el 10, el 15, el 20. 25 y 30 de enero, ¿eh? Y en febrero el 4, 9, 17 y 22 de febrero. Hotel Posta del Viajante, ¿eh? 405 mil pesitos, muy económico también. Son un total de 5 noches, ¿eh? Es muy barato esto, ¿eh? 5 noches, 6 días en la ciudad feliz. Y quedan muy pocos lugares para fin de año. Para fin de año tenemos Merlo, Villa Gesell y también Mar del Plata. El de Villa Gesell es muy lindo, en el Hotel Marina. A ver si veo acá la salida. Es el mismo 31 de diciembre, debe ser temprano. Arribo a Buenos Aires el 5 de enero. O sea, sale el 31 temprano y vuelve el 5. Villa Gesell también, 422 mil pesos. Muy lindo para aquellos que se quieran relajar al fin de año. Y bueno, también hay rutas en bus que se hacen muy económicas a Camboriú, ¿eh? A Camboriú. También para el verano, salida 11 de enero, 27 de enero, 8 de febrero y 24 de febrero. Esto se paga en dólares, son 10 días, 7 noches, y es muy, pero muy baratito, muy lindo. Cinco Rumbos tiene muchos, muchos programas armados así para la gente, ideal para la gente que a lo mejor va sola y tiene que consultar el valor, pero va y viene acompañada. Eso también es muy importante, porque mucha gente no se anima a viajar sola. Acá tenemos programas tanto de turismo nacional como internacional para aquellas personas que están solas. Así que bueno, así estamos con todos los programas, ¿sabes? No tienen más que contactarse con la que suscribe acá al 154 948 8370. 15 4 9 48 83 70. Y así pasaba el segmento del día de hoy de las propuestas lindas para viajar. ¿Viste cuando te gusta viajar y ahí se le dibuja una sonrisa? Ahí se hizo un delay. Bueno, todas las noticias del turismo como cada jueves. No vamos a ir con un temita solo, señor operador. I just died in your arms tonight. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. ¿Cómo estás? Buen día. Soy Vane de Quilmes. Quería agradecerte por el sorteo que habías hecho en la radio en su momento, donde era una estadía en el Hotel Bagú en Mar del Plata, un finde. Bueno, se lo ganó mi hija, pudo ir, contentísima. Hice una pequeña filmación que requiere que la edite, me dice, porque fueron muchas cositas que fue viendo y te quería armar un lindo video para el agradecimiento. Como es el programa anterior, no te pude escuchar, estuve con unos problemillas, pero y tampoco te pude mandar mensajitos, así que lo hice hoy, tarde pero seguro. Mil disculpas. Y bueno, Nerea ya terminó con los finales de la facultad, que estaba muy atareada con eso y abocada a eso, así que en cualquier momento te manda el videito y el agradecimiento. Besitos y a seguir escuchando la Vox y tu programa y los que siguen. Ay, qué linda Vane, qué linda Nerea, que pudo concretar el viaje a Mar del, justo hablando de Mar del Plata. No, nada que agradecer, es un placer, es un gusto, es una retribución, porque bueno, siempre nos acompañan, y como digo siempre, mutua compañía, así que, y bueno, si nos mandan un videito, más que agradecida. Bueno, les cuento rápidamente que tenemos una agenda cultural acá en nuestro distrito bastante amplia, ¿eh? Tenemos ahora para diciembre, tienen que solamente poner Quilmes Culturas y van a visualizar ahí que hay de todo, ¿eh? Hay de todo y para todos, encuentros de música, juegos, arte coral, fusión vocal. ¿Qué más? Ah, este me interesa. A ver, Museo del Transporte, 12 horas del mediodía, 14 de diciembre, que es este domingo. 14 de diciembre, Festival Paisano. A mí me gusta mucho, me gusta mucho. Yo amo nuestras raíces, nuestra música, nuestra cultura. Me gusta mucho esta idea, Museo del Transporte, me encantó. Y también en el Teatro de Quilmes, Mitre 721, va a haber una obra a las 15 que se llama Vínculo Creativo, mucha danza contemporánea. Y lindo, lindo. Hagan el verbo que más nos gusta ahora, que es googlear. Vamos a googlear. Y también Berazategui. Berazategui tiene una amplia propuesta de arte y de cultura, y le quiero mandar un inmenso abrazo y un beso enorme a Alicia Fuentes, la actriz directora de teatro, que está pasando por un momento delicado por una pérdida, pero ayer ya escribió unas palabras tan lindas hacia su mamá, así que le mandamos un beso grande. Y también ojalá que próximamente haga más obras para ir a verla, porque es realmente muy talentosa esta chica. Bueno, señores, hubo de todo, hubo noticias, hubo propuestas para viajar y hubo arte y cultura también. Y nos vamos a encontrar, Dios mediante, en el último programa del año. Puede haber una sorpresa, un regalo sorpresa. Puede haber un regalo sorpresa, señor operador. Muchísimas gracias. Y como digo siempre, de nada. Como digo siempre, a la adversidad hay que darle gracias, porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Se quedan con la música, acá con Damián, con la buena música, que tenemos una corrida, un compromiso laboral muy importante, así que es lo que es. Y como digo siempre, gracias totales. Chau. No.

tiene ese no sé qué. Por eso estamos. Radio Box 102.9. Tu mañana con un toque diferente. Estás en la Onda Vox 102.9. Te prefiero fuera del loco, inalcanzable.

Dancing with myself. chance that I go on to dance, and I'll be dancing with myself. I'm dancing with myself. I'm dancing with myself. If I had a chance, I'd ask the world to dance. If I had a chance, I'd ask the world to dance. If I had a chance, I'd ask the world to dance. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. escuchar, siempre lo tenemos en una mañana como esta. Lo bueno está acá. Radio Vox 102.9. Disfrutanos. Slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat, freezing on my skin. I pretend. Radio Box. Radio Box. Dove sei adesso? Dove sei, amore mio? Dove l'amore? Dove l'amore? I cannot tell you all my love, here is my story. I'll sing a love song, sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling so strong. Come to me, baby. Face. I'll keep on singing till the day I carry you away with my love song, with my love song. Dove l'amore? Dove l'amore? Where are you now, my love? I need you here to hold me, whisper so sweetly. Feel my heart beating. I need to hold you in my arms. I want you near me. Come to me, baby. Don't keep me waiting. Another night without you here, and I'll go crazy. There is no other. There is no other. No other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry you away with my love song. Oh, with my love song. Cada canción, un recuerdo. Cada nota, una emoción. Reviví tus mejores momentos con nosotros. Clásicos, clásicos al por mayor. Clásicos al por mayor. Radio Box en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, @ Radio Box FM. Radio Box. Radio Box. Música que te transporta. There's a loving in your eyes all the way. Don't matter where you are, all we need is